Desde la izquierda es un esfuerzo colectivo de hombres y mujeres libres que buscamos romper el cerco informativo. Te esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde por Radio La Nueva República y el viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. Si tienes alguna sugerencia, comentario, crítica, escríbenos en Twitter a @desde_izquierda, donde con gusto leeremos tus tweets. En Facebook estamos en Desde la Izquierda, donde también te leeremos con gusto y atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Ya los teléfonos.